para ahí. Quiero, ahora sí, quiero regalarles un tema muy, pero muy romántico a todas las chicas presentes, porque se merecen el amor de toda esta banda para todos ustedes, chicas. Te extraño, esto dice así. Maestro, cumbia. ¡Eso, eso! Aunque estés lejos, yo te amo, mi amor. ¿Cómo? Para todas las personas enamoradas aquí presentes y en el país que están escuchando. Hace tiempo que no estás aquí y me siento muy solo, ya no soy feliz. ¿Y qué pasó si yo te di mi amor y tú solo jugaste con mi corazón? Pero te amo y no puedo ocultarlo. Sin ti no vivo, quiero tenerte en mis brazos. ¿Cómo dice? A ver, a ver. Me resulta difícil decir que te extraño. Y cada noche sueño que te estoy amando. Me resulta difícil decir que te extraño. Y cada noche sueño que te estoy amando. Muchísimas gracias, pasión. Muchísimas gracias, gente. Espero que les haya gustado.